El frío en mis pies aumenta mi orgullo. Si tuvieras lo que siento, quizás te causaría. ¿Cómo quieres ver? Si llevas puestos lentes oscuros, mira el cielo, estamos de noche. El terco de mierda vuelve a decir sus frases. Quizás estúpidas y sin sentido. Liken con frío en mis pies. Bien, saludar a toda esa gente que fue a concierto, concertazo de Iron Maiden. Bien, continuemos. estoy cagando por tu ser. Estoy, estoy por ti, ensangrentándome por ti. Ya me hice más de un corte en los brazos y en los pies. Estoy por ti, ensangrentado por ti. Estoy por ti, ensangrentado por ti. Estoy por ti, ensangrentado por ti. Estoy por ti.

perdedor que pensaba en historias que no tenían razón. Hoy mi mente solo escucha voces de ansiedad. Todas están luces, son mi oscuridad. Alguna luz que nunca existió en mí. Solo pienso que algún día me levantaré. Que pese a todo, en mí siempre creeré. Quiero encontrarte en la calle. No volveré nunca más a ver tus historias de ficción. ¡Hey! Y Fiebre, luego Jam y Deperman, y finalizando Actitud Frenética y Anemia Depresiva. Bien, tú estás en Antibalas por peruradio.net. bien, les invitamos este 8 de abril y rescatando el día siguiente 9, y es feriado, así que no hay ninguna queja para no asistir a Nirvana Fest por los 15 años de Kurt Cobain. Estarán tocando Rafa Raes, Ronnie Eco, y que en una banda que siempre lo tocamos, Etiqueta Negra, Jam, Soda Cáustica y Susi Spirit vienen a Cozoles y el lugar Salón Imperial de Cayoma 84 Lima Centro. Bien, mayor información en ronicoperu.blogspot.com. Continuemos. We'll be right back. e internacional Sonic Youth y Wonder Sleep, luego Green River y Corner of My Eye. Ahora es el turno del tema número 9 y tenemos a Blood Party y Bitter Land Heaven. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos. I'm not afraid to die. siguiendo con el bloque internacional. Escuchamos a Army of Anyone y a Big Play, luego vas a Kill Sulam y finalizando Skidjar y Scratch. Bien, nuevamente invitarlos al conciertazo por los 15 años de Kurt Cobain, el Nirvana Fest, este 8 de abril a las 8, solo 5 soles, Salón Imperial de Lima Centro, Cayo 824. Bien, estarán tocando Raforra, Ronieco, Liken, Etiqueta Negra, Jam, la banda recomendada, Soda Cáustica y Sushi Street. Bien, nos escuchamos la próxima semana. Chao. ¿Y por qué?